conozco de memoria el camino hacia la casa donde fui feliz un día. Y hoy soy una visita más. Me recibes fríamente. Todo está tal como antes, mas tu cuarto tiene llave por si atacan los recuerdos y nos da por recordar. Se supone que por ti no sienta nada, que el pasado no me pesa ya. Se supone que es muy fácil repetir que bien me va, aunque muy dentro me esté muriendo. Se supone que mejor fue separarnos, que la vida debe continuar. Se supone que ya no me importa quién te besará. Esa es mi pena por suponer que te podría olvidar. Ahora que no me perteneces, te ves mucho más bonita, tan segura de ti misma. Una flor inalcanzable, la que no podrá arrancar. En algo debo haber fallado, si conmigo estabas triste y hoy te sobra la alegría. Pero ya no hay todavía. ¿Para qué volver atrás? Se supone que por ti no sienta nada, que el pasado no me pesa ya. No me pesa ya. Se supone.